días, ¿cómo andas? ¿Bien? Bueno, bien, bien, Eduardo, un gustazo tenerte en no, el programa. Gracias por llamar. Ahí está. Bueno, la próxima en vivo, Eduardo. Vos sabés que las charlas en vivo se ponen lindas. Son más jugosas. Ahí está, sí, ¿eh? Se la pasa bien ahí. Ahí está. Bueno, Eduardo, gracias por atendernos. Y bueno, no, por favor. Ya conocida la lista, se conoció el sábado. Una lista que va a estar dirimiendo el espacio el 12 de septiembre. Contanos un poquito cómo fue llegar a esta lista, Eduardo. A la lista de Rogelio te referís, de Frigerio. Seguro. Bueno, un poco el que comandó este proceso fue Frigerio, uh-huh. En conjunto con Attilio Benedetti, que ya tenían un acuerdo hace un tiempo largo, en la cual entendían que había que conformar la lista más amplia posible. Se intentó en varias oportunidades, uh-huh, poder lograr tener una única lista. Uh-huh. Bueno, no fue posible y de todo modo se trabajó mucho en buscar la ampliación, en entender que había otros sectores que querían ser parte, y bueno, se hizo lo posible para que puedan tener la oportunidad de participar en el armado de la lista. Esto es, distintos intendentes de Juntos por el Cambio de la provincia que han decidido acompañar la lista de Frigerio y Benedetti, que han hecho un esfuerzo para poder, en consenso con el resto de las fuerzas radicales, proponer el segundo lugar de la lista. Uh-huh. Y también a Palito Davico, que va en quinto lugar, que es del vecinalismo, intendente, uh-huh, de Pueblo Belgrano, que también de alguna manera fue buscando cierto consenso en distintos dirigentes vecinales de otras localidades de la provincia. Y de esa manera se fue conformando un poco la lista. En los lugares suplentes también están participando en representación de algunos pastores evangélicos, hay una chica, también está la hija de Fuadi Sosa, que es un dirigente del radicalismo de la ciudad de Nogoyá, bueno, Willy Bernaudo, que es del PRO, fue secretario de Agroindustria del gobierno de Macri. Bueno, Nancy Vallejo, que es una profesional joven, abogada de acá de la ciudad de Concordia, que también va en representación del PRO en un cuarto lugar, que entendemos que es difícil que poder llegar a un cuarto lugar, porque en ese caso habría que ganar con mucha amplitud, cosa que es muy complejo en la provincia, pero es un poco la visión que tenemos del PRO de poder formar cuadros nuevos, dar oportunidades en esos lugares de no tanta expectativa, dar oportunidades, dar lugares, dar un mensaje puertas adentro de que el PRO viene para darle espacio a las mujeres, para crecer, para que la gente nueva se pueda sumar en política y que vea que en nuestro espacio está la posibilidad de plantear los problemas, de generar los debates y ser protagonista. Así que bueno, de esa forma un poco se fue conformando la lista y creo que llegamos a un buen resultado, un buen puerto. Hoy ya estamos encarando la campaña, terminando de organizarnos y ajustar algunos detalles como para hacerlo más claro a la hora de dar el mensaje, ¿no? Eduardo, si bien se conoció la lista, obviamente hubo la presentación, pero en uno de los primeros actos Frigerio sale a firmar casi un compromiso de campaña limpia. Mucha gente lo vio muy bien a esto y la verdad que propone que todas las fuerzas firmen como este convenio simbólico, me imagino, pero la verdad que está bueno. Y a partir de ahí surge de que las listas que confrontarán en lo que son el 12 de septiembre, en lo que puede ser llamada interna, pero son las PASO, que obviamente una vez transcurrido esto se alinean todo a la lista ganadora. ¿Esto está bueno que llegue este mensaje o no? Bueno, esto no tengo dudas que va a suceder, independientemente de lo que pase en las PASO y cuál sea el resultado de las tres listas que integran Juntos por Entre Ríos. Yo no tengo dudas que al otro día vamos a estar todos apuntando al mismo objetivo. Eso no hay duda. Me parece que hay calidad y madurez de la dirigencia en todas las listas, así que yo descarto eso. De todos modos, vamos a trabajar durante toda esta campaña para que sea una campaña en la cual no haya golpes bajos, y que si alguno puede decir alguna frase desafortunada, poder conversarlo para corregirlo. Bueno, vamos a hacer el esfuerzo y yo como presidente del partido lo voy a hacer. Así que sí, con respecto a lo que se firmó esta semana en la ciudad de Gualeguaychú sobre la campaña limpia, un poco esa hacia donde estamos apuntando, ¿no? A una campaña en la cual no haya golpes bajos, que se mire hacia adelante, que cada uno pueda hacer su propuesta, y también esto de no generar tanto papel, tanto folleto, repartir, tirar, ¿no? En fin, un poco se va a trabajar con la boleta. Y por supuesto que vamos a poner determinados pasacalles, afiches, pero estamos reforzando en cada una de las mesas departamentales que estamos haciendo para coordinar la campaña, ¿no? Mesas amplias, donde están todos los espacios políticos integrándola, para que luego de la PASO, así como nos tomamos el trabajo de colocar material gráfico, poder tomarnos el trabajo para sacarlo. Está Así bueno. que nada, va a ser un esfuerzo, pero estamos predicando ese mensaje, intentando que todos quienes acompañan a la lista podamos entender esto, ¿no? Eduardo, ¿cómo se contrarresta para la gente, para el votante? Te pregunto, que hay sectores que hoy obviamente son el oficialismo en la provincia, sectores, te digo, no todos, que utilizan de que juntos en este caso no haya logrado la unidad. Teniendo en cuenta que están las instancias de las PASO y son válidas y está bueno a veces que estén, ¿cómo se les llega con ese mensaje cuando se utiliza fuertemente esto de la separación? En buena hora que si las PASO existen se puedan Seguro. utilizar, y bueno, de hecho es lo que un poco se está haciendo en varios distritos de la Argentina, donde Juntos por Entre Ríos, en este caso, Juntos por el Cambio en otros lugares, va a dirimir en una PASO. Yo no lo veo mal, por supuesto que hay que explicarlo, Está porque bueno. hoy la urgencia de la ciudadanía es otra, no está metida en las discusiones menores que tiene por ahí la dirigencia política, sino que lo que se preocupa es y se levanta todos los días a ver cómo le encuentra la vuelta al día, ¿no? Sí. En una Pero realidad muy compleja, tanto de lo sanitario como de lo económico, la incertidumbre hacia el futuro, bueno, con lo cual genera mucho ruido en el electorado, en la ciudadanía, cuando se dan estas discusiones, y que a veces la dirigencia no logramos explicarla de la mejor manera. Seguro. Así que nada, tendremos que hacer el esfuerzo para explicar por qué se dan estos pasos y por qué juntos hay que dirimir o determinar entre dos o tres listas, ¿no? ¿Cómo van a afrontar, cómo van a seguir el camino de lo que es la campaña, Eduardo, con esto que nos vas contando, con una figura fuerte, pero muchas veces con esa figura fuerte que es la de Rogelio, también entran a jugar lo que es apuntarle justamente a esa figura? ¿Cómo van a avanzar con la campaña, Eduardo? Mira, en primera medida sí sabemos cómo a veces funciona la política y que a veces se preocupa más en ver cómo le hace daño al rival y no cómo uno propone para adelante, ¿no? Bueno, nosotros, independientemente de lo que nos pase en el camino, lo que Frigerio tiene claro y todos los integrantes de la lista es mirar hacia adelante, poder hablar con la ciudadanía, poder escuchar a la ciudadanía y poder ir planteándoles el futuro hacia donde nosotros entendemos que hay que llevar esta provincia. En eso se va a basar un poco la campaña. Nosotros, o sea, va a haber varias instancias, ¿no? Por momento los candidatos de los tres primeros lugares van a moverse juntos en algunas localidades, en las localidades más grandes, pero la idea es poder dividirlos y que podamos llegar a la mayor cantidad de municipios. En Entre Ríos hay 82, 83 municipios, más junta de gobierno, etcétera. Con lo cual, para un solo candidato, para que se muevan todos juntos, no te dan los tiempos para poder pasar por todos lados. Entonces, la idea es poder dividir un poco a la dirigencia para llegar con el mensaje lo más cerca posible de la gente. Y después va a haber muchas reuniones con instituciones, con vecinos, con emprendedores, con el sistema de educación y de salud. Bueno, un poquito se van a barrer todos los temas donde entendemos que el entrerriano hoy está preocupado, para escuchar y para, a partir de escuchar, poder proponer, ¿no? Eduardo, pensando más allá de lo que son las PASO puntualmente, También el sábado se conoció la lista del oficialismo entrerriano con Enrique Cresto a la cabeza. Se pispea ese escenario, también una figura fuerte. ¿Se pispea de alguna manera eso? Teniendo en cuenta que, Eduardo, que te pregunto, el rol de esta elección a la hora de conformar el Congreso. Porque ayer hubo un mensaje fuerte de Frigerio diciendo ponerle un freno al vamos por todo el kirchnerismo. Bueno, sí, un poco es lo que se vio este año y medio de gestión de Alberto Fernández, que por momentos el Congreso se quiere transformar en una escribanía, uh-huh, en la cual no dan el ámbito para generar los debates sobre leyes importantes, donde hemos visto que por lo menos quieren avanzar sobre la justicia, y no quiere decir que no haya que hacer reforma en la Argentina, porque hay que hacer muchísimas, uh-huh, pero no se ve voluntad de diálogo, se ve que las cosas hay que hacerlas como por ahí plantea la expresidenta de la Nación o la vicepresidenta. Bueno, me parece que ahí es donde Junto por el Cambio, que en este año y medio ha tenido un rol de alguna manera impedir determinadas leyes, estas legislativas son clave para que podamos aumentar el número de legisladores, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, para ser más contundente a la hora de poner límites, ¿no? Así que ese es uno de los primeros objetivos, y nosotros en Entre Ríos tenemos la responsabilidad de que ganamos el 2017. Entonces, de los 5 legisladores que hoy renovarían sus bancas, nosotros tenemos que defender 3 lugares, con lo cual para eso hay que ganar la elección, y a eso estamos apuntando. Acordate que Mario Negri dijo hace una semana atrás, estamos a 7 diputados de que ellos tengan, de que el oficialismo tenga la mayoría absoluta, ¿no? Sí. Bueno, nosotros en el caso de perder, perderíamos 1 en la provincia de Entre Ríos, así que tenemos una gran responsabilidad. Y en ese sentido te pregunto, ¿crees que va también el armado del oficialismo provincial con la figura de Cresto? ¿Cómo han analizado esto con Frigerio mismo, no? Porque la contienda por los lugares va a ser en las generales. Correcto, correcto. Nosotros un poquito ya veníamos viendo que se estaba planteando esta posibilidad en el oficialismo de que Cresto encabece la lista. Bueno, nada, no, tampoco estábamos tan preocupados por quién era el que encabezara. Entendemos que ellos lo están planteando independientemente de las personas como un proyecto para defender la gestión de Fernández. Así que nosotros vamos a salir a plantear un modelo de país distinto, ¿no? Y lo vamos a dejar lo más claro posible a eso. Por supuesto que da la impresión, o para la micropolítica, como que pareciera que es una elección anticipada a gobernador, ¿no? Porque en el inconsciente de la política se venía especulando con que podían ser los dos posibles candidatos a gobernador, tanto Frigerio como Cresto, pero nada, hay que entender que esta es una elección legislativa, y para nosotros, en un proyecto de poder que nos estamos planteando para 2023, es un paso más que importante, ¿no? Así que habrá que defender nuestras ideas y nuestros valores con la mayor contundencia posible. Perfecto. Eduardo, y puntualmente en Concordia, ¿cómo van a empezar a avanzar? ¿Están haciendo algún tipo de convocatoria? Obviamente que van a jugar un rol importante el armado de fiscales y todo eso, pero te digo, en un principio, recién arrancada, ¿cómo van a avanzar en lo que es puntualmente Concordia? Mirá, en Concordia tenemos un gran desafío también, porque el candidato del oficialismo es de Concordia, así que nosotros tenemos un gran desafío y queremos que se gane en Concordia, ¿no? Una ciudad que suele ser adversa o por lo general favorable para el justicialismo, así que tenemos un gran desafío y estamos muy motivados. Por supuesto vamos a ser muy, muy, muy claro en intentar que el mensaje de Frigerio llegue a cada una de las casas. Para esto vamos a caminar todo lo que podamos y lo que la pandemia lo permita, siendo muy respetuoso con aquel vecino que entienda de que podemos ser un riesgo nosotros tocándole el timbre de su casa. Así que nada, con mucha delicadeza vamos a intentar llegar con el mensaje a todo lado, vamos a utilizar muchas redes sociales, los mensajes por WhatsApp, pero muy enfocado también en el mensaje que dé el candidato nuestro, ¿no? Que pueda estar en cada una de las casas y que nosotros podamos a su vez transmitir aquello que nos plantean en Concordia los distintos vecinos para hacerles llegar al candidato, ¿no? Así que Eso va a ser muy importante. Y después, bueno, las cuestiones típicas de una campaña, vamos a tener presencia gráfica, los candidatos estarán en los medios, los dirigentes locales también haremos un trabajo mediático para poder de alguna manera ser replicadores del mensaje de Frigerio. Estamos trabajando ya en la fiscalización, estamos contactándonos con la gente a partir de los WhatsApp, las redes sociales, en fin, bueno, estamos terminando de conformar el equipo en conjunto con todos los espacios que integramos la lista esta. Eduardo, y con respecto a qué lectura hacen con el mismo Frigerio, vos y el equipo ahí que toma las decisiones, cuando ve que hay sectores mediáticos que obviamente critican la figura de Frigerio, ¿lo toman como un aspecto positivo porque ven que esas críticas pueden ser por la imagen de Frigerio? ¿O cómo analizan eso, Eduardo? Te digo en la mesa chiquita, Sí, por supuesto que las críticas, cuando son cosas que no son verdad, molestan, ¿no? Molestan principalmente al candidato, ¿no? El que más molesta, lo que un poco lo rodeamos y estamos intentando dar una mano en este proceso, también nos molesta un poco. Nada, pero a veces son cosas que tiene la política y que hay que ir corrigiendo. Y intentamos no darle mayor trascendencia y no contestar a ese tipo de cuestiones, sino que, como te decía, mirar hacia adelante y conversar con la ciudadanía, que es la que, como te decía, hoy se levanta a ver cómo le encuentra la vuelta al día. Después, si hay críticas con respecto a cuestiones más bien orientadas a propuestas políticas o sobre política pública o sobre ideas o sobre el proyecto, bueno, en buena hora, eso parte de generar debate. No todos deben pensar igual y a veces de quienes son opositores a uno también se pueden aprender cosas, ¿no? Hay un dicho que solemos decir siempre, esto lo aprendí de Frigerio, que dice: no todos los buenos están con nosotros, no todos los malos están con ellos, ¿no? A esto voy, que de todo se pueden sacar ideas, ¿no?, que nos hagan superarnos un poco. Eduardo, y en esas mismas reuniones, cuando tenés contacto con Rogelio Frigerio, ¿en dónde radican las principales preocupaciones? Está bueno esto que decís del vecino que tiene preocupaciones a la hora de levantarse, pero hay una cuestión con la parte económica, la producción, la caja de jubilaciones. Cuando charlan en esas charlas que tienen de ustedes, ¿a dónde radican las principales preocupaciones, Eduardo? Mirá, la cuestión educativa es tema que está en la agenda de la ciudadanía, es un tema que preocupa, te diría que a todos los niveles sociales. Es un tema a abordar, a conversar, de no fácil resolución, pero sí por lo pronto, donde uno encuentra un consenso amplio en la ciudadanía, que las clases tienen que ser presenciales. Sobre ese tema se va a hablar y mucho en la campaña. Perfecto. También esto de si queremos tener un mejor sistema educativo, también tenemos que de alguna manera dignificar a quienes enseñan, ¿no? Y que puedan trabajar en condiciones óptimas. Y me parece que eso es un desafío de cara al futuro para Entre Ríos. Bueno, el tema de la juventud, esta sensación de no poder encontrar empleo, de eso agarra angustia, agarra ansiedad, no es un tema menor. El que tiene empleo también tiene esa sensación de que en cualquier momento lo puede perder, porque ya le pasó al primo, al amigo, a la madre, que por ahí pasó por esa situación y perdió el empleo. Entonces, eso genera mucho miedo. Y eso se escucha permanentemente, ¿no? El emprendedor que con mucho esfuerzo logró armar algún emprendimiento propio y hoy no le está yendo bien, o estaba empezando a ver cómo puede cerrar las persianas. Bueno, todo eso son temas que se van a colar en esta agenda, que nosotros vamos a hablar de ese tema porque es parte de lo que nos está diciendo el vecino, ¿no? Así que, bueno, un poco esos son los temas. Y también ser muy claro lo que va a pasar o de qué manera se va a trabajar en la legislatura nacional, ¿no? De ahí todos los problemas del vecino no se resuelven. Pero sí, por lo pronto, saber que hay que ponerle un límite al kirchnerismo y con eso vamos a ser muy, muy contundentes. Pero bueno, como te decía, esta elección va a servir también como tapié inicial a ese proyecto que nos estamos planteando para el 2023, ¿no? Seguro, seguro, queda claro. Eduardo, la última, y agradeciéndote como siempre la predisposición con el programa, van midiendo, no te pido que me digas puntualmente, pero van midiendo, ¿tienen algunos datos de números que se pueden ir manejando en la provincia? Mira, no se han mandado a hacer encuestas, en algún momento se ha hecho más sobre la determinada imagen que tienen distintos dirigentes, y ahí lo que te puedo decir que Frigerio tiene un nivel de conocimiento importante en la provincia, donde tiene una imagen positiva, o por lo menos mucho más alta que la negativa, y eso obviamente que da entusiasmo. Bueno, ahora hay que todo eso trasladarlo en la confianza del vecino. Y sí hemos trabajado mucho en ver qué piensa el entrerriano, ¿no? En eso sí se ha trabajado, y es un poco lo que yo te estaba comentando recién, ¿no? Sí, eso es importante, saber cómo piensa el ciudadano para saber hacia dónde hay que enfocarnos y qué es la agenda que uno tiene que llevar adelante, ¿no? Porque sí, a veces estamos muy acostumbrados en la Argentina que a veces la política tiene una agenda tomada desde un despacho sin por ahí empaparse tanto con la realidad del día a día, y el vecino lo percibe eso. Sí. Percibe y se disgusta con la política y con todo, se mete a todo en la misma bolsa. Así que nada, nos queremos enfocar en poder llevar adelante la agenda que tiene la ciudadanía. Perfecto. Eduardo, te agradezco mucho, te mando un fuerte abrazo y bueno, ya te vamos a tener, te vamos a pedir los contactos de los precandidatos para poder tenerlo en el programa también. Así que te agradezco mucho y te mando un fuerte abrazo. Fuerte abrazo, gracias. Dale.